la tierra. Naciones, date gloria. Hacia nosotros es eterna por siempre su misericordia. Naciones, dadle gloria. Hacia nosotros, su fidelidad pura.